transformo. Resulté el colmo de la profe, yo atrofié el entorno. Si con el mundo en bandeja no me conformo, ponte a salvo, rapeo con el diablo en el hombro. Golfo profesional en ama, lo irán y tendrán trastorno de personalidad. ¿De qué no culpa? Si el regalón se revela con su familia, si llega con bajón después de haberse fumado la Biblia. Oh no, por Dios, estos tipos blasfeman. Vamos a decir lo que pensamos aunque tengamos problemas. Y así como vamos, la envidia ya es obvia. No sabe la felicidad que me da que me digan que me odian. Sus funciones no funcionan. El micro se dio desde que se metió. Le inyectamos hormonas, escupo odio en nombre de los impíos. Mis cabros son bandidos con el espíritu vacío. Llevan puño de acero y corazón frío en caso de lío. Así son los míos. Golpea a tu papi si es que te dicen con el rap será un muerto de hambre. Hable ahora, señor, que su hijo recorre el país entero gracias a la conexión de un cable. Fuego y furia, euforia sobre el podio en que se forma la tensión del espacio. Ingenio sobre a falta de medio, niños no van despacio. Sigue mi paso y pasan a ser la vergüenza de Dios. No bajan el volumen de la radio, te fastidian. Con ropa ancha manchan tu facha, lidian con flecha. Enganchan a las bichas de los fachos. Nuestro contrato es solo con el asfalto. Son relatos, no ha comprado más. La tenemos de borracho, de guapo y de santo. De canto. Nuestro contrato es solo con el asfalto. Son relatos, no apto para los machos. Venimos de borracho, de guapo y de santo. Cosas que nunca cambian, escribo con un porro en la mano. Yo, welcome to mi barrio, eternamente celebrando el despegue adecuado, en la esquina quemando, tumbando el suelo, deambulando en carros, haciendo ruido. La noche es nuestra, bajo las sombras del gran Santiago, la florida escuela. Abuso de mi buena vida, abuso de nenas, bobos me envidian, a nadie debo de mi experiencia. En el micrófono exigencia, constancia, lo hago a mi manera. Si te hablo no es mi problema. A estas alturas del juego ya me siento confiado, sé que el cielo es espera por mí, fumo y me relajo, permanezco intacto, siempre busco superarme, mi música se expande, con 19 años ya casi nada me sorprende, aquí los perros muerden, no tardes en soñar y aprenderás a conocerme. Hago todo lo que sé que no debo, siempre acabo metido en un enredo, hoy ya me tengo miedo, cuando bebo el dinero se escurre como agua entre mis dedos, la vida es una despedida de soltero, conoce un par de André con huevos de acero, que este HR es un papá en el asunto, patraña estudio, vamos a cagarnos en el mundo. Vámonos, coge vámonos. El micro y deja el móvil apagado. Vamos a fumar joint como condenado. Si no soy feliz, creo que ando por al lado. Tengo un condón y un corazón parchado. Y me están sudando, man, y lo hago bien. Este calor manda cabro a Juan y Ken. Yo no soy 50 Cent, soy la ficha. Lo que deslumbra en mí es mi flow y no mis pilchas. Sí, eternamente celebrando. Traigo el micro hasta la peor aberración.